Hola, buenas tardes. Quería comentarles la situación que estamos pasando los vecinos de toda la zona sur, Serranías Puntanas y 500 Sur. Estamos sin agua desde el día domingo, lo cual nunca se avisó del corte. Anteriormente ya nos vienen cortando el agua, que hasta 4 días estuvimos sin agua. Los camiones municipales, obvio, recién vinieron el último día a repartir agua. La verdad es que lamentable la situación, se supone que estamos en una emergencia sanitaria, llamamos al 147, más de 40 minutos de espera, no nos atienden, no nos informan, no quieren tomar reclamos tampoco. Nos dijeron que anoche a las 22 horas volvía el agua, nunca volvió. Hay muchos vecinos que no tienen ni una gota de agua en el tanque, tanto como nosotros en mi casa. Somos una familia numerosa, necesitamos... A ver, es un servicio básico, es un suministro básico. Estamos en cuarentena debido a ya la emergencia sanitaria, la cual no estarían cumpliendo con un suministro básico que es el agua. No puede ser. Nos están cobrando 500 pesos para llenar los tanques. Hay familias que no tienen esos 500 pesos para abonarlo y ¿qué van a hacer? Se van a quedar sin agua. La municipalidad está diciendo que mandaron cuadrillas para abastecer agua, lo que es mentira, nunca mandaron nadie nunca pasó, desde el domingo que estamos sin agua, nunca nadie vino a ofrecer ni siquiera medio litro de agua. La verdad que es una vergüenza. Pedimos a CTV que nos hiciera una nota, porque la verdad que sí, ya estamos cansados de reclamar y no ser escuchados, a lo cual el jefe se negó, dijo que esas notas no podías darla y obviamente son aliados políticos. La verdad que es un desastre porque para... exigir una cuarentena para que los vecinos no salgan si sos par o impar, están al pie del cañón, pero para brindar un servicio básico, para atender a los vecinos, asistir las necesidades que tenemos, que es agua, a ver, es algo básico, es algo lógico. Nadie está para eso, todos brillan por su ausencia, cortan las llamadas, nos ponen en espera, es un desastre, la verdad que es deplorable la situación. Y encima nos dijeron que quizás vuelve hoy a las 10 de la noche, o sea, ni siquiera nos están dando una respuesta, ni siquiera nos están brindando una ayuda. Hola, buenas tardes. Te hablo de acá de las Serranías Puntanas. No sé si te ha llegado la información de que estamos sin agua hace 3 días. La semana pasada estuvimos 5 días y la anterior estuvimos 7 días. O sea que de los 20 días que tiene el mes, tenemos 15 sin agua. Los 5 que tuvimos agua fue con poca presión, en algunos casos no subió a los tanques. El municipio no nos está dando ninguna solución, ya que primero que no se comunica con las vecinales, así que no nos están dando solución. Y los directores, no, a mí en lo personal me bloqueó por reclamar, así es que estamos pidiendo a los vecinos hacer público este problema porque no tenemos solución. Siempre es lo mismo y con nuestro barrio es peor. Así que te agradecería si te podés hacer una nota en la que salga, que se haga público, que todo el mundo sepa que la gestión municipal es deplorable. Entrevistas, informes, fotografía, programas, toda la información bullera ingresando en www.labulla.org. La Bulla, comunicación alternativa.